Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente en el aire, programa número 157. Estamos dando inicio al intervalo del diablo de este viernes 26 de agosto del 2022. Una vez más al aire, abriendo el espacio de difusión de música pesada. Bienvenidos una vez más. Esto es Diablo sin música. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Bien, todo sí, en orden. Todo bien. Sí, me siento más alta, estoy feliz. Bueno, estoy feliz, viste que yo tengo problemas con la altura, me siento una petiza. El tratamiento de Messi para claro, crecer. Sí, calculo. No, me pusieron una silla con mixtape, se lo quiero decir a toda la audiencia, así crecemos. Así, ves, te sostienen. Va para arriba. Un pequeño mimo de estas características, así yo estoy feliz, feliz, ahora me siento más alta. Buenas noches, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, la verdad que, bueno, contentos. Hoy, la verdad, esta semana mejor, sí. mejor. Sí, hizo efecto la medicación, obviamente. Claro, sí. Y aparte ya no quedó más nada, no había más dinero para gastar, así no, que... No, claro, no, bueno, y también contento porque se viene la fiesta, el viernes que viene. Bien, vamos. Wow, sí, bien. Eso significa que estamos dejando atrás, que ya está la primavera en puerta, que se está muriendo agosto, sí, ¿no? Y viene septiembre, así wow. Que mes 9. Sí, porque vos pensarías que por ahí en agosto con esta temperatura se viene una recontra tormenta de puta madre, como lo es Santa Rosa y toda la historia, y la realidad es que van a empezar a estar los días así, es así, va a empezar a hacer calor, corta, no hay mucha vuelta. Pobre Rosa, déjenla tranquila. No, pero yo dije que la de Santa Rosa es posta, mis dos hijos mayores nacieron 31 de agosto, 5 de septiembre. Cambio climático, diluviaba. ¿Te suena cambio climático? Qué sé yo, no sé si cambio climático o no, pero sí sé que Santa Rosa es heavy. Bueno, vamos a ver qué sucede. Está anunciado una tormenta, pero los que anuncian ya por las dudas te mandan alerta amarilla, alerta roja, alerta verde, por las dudas, porque las pifian siempre. Sí. Para mí no va a caer una tal tormenta. ¿Vos decís que no? Acá no, porque hoy en el sur de la provincia de Buenos Aires ya estaba lloviendo, habían caído piedras, pero nada, tranqui. Nada, ¿vos decís que no va a llover? No, wow. Va a pasar nada. Lo que sí, la niebla de hoy a la mañana... Me sentía en Londres porque... Pero tiene que ver, no sé si con el tema de las temperaturas y corrientes frías o calientes, cambio sino... ¿Cambio climático? ¿Te pero suena? Ahí se estaban quemando... Estoy ignorante, voy a hablar de ignorante solo por lo que es me muy comentaron, probable, aclaro. Es muy probable. Con el tema del humo que venía de Rosario, es así, sí, es más allá de la bruma. No. Eso estaba llegando para no, acá. No, las dos cosas, había un combo, pero no, la niebla, vos te das cuenta cuando es niebla y cuando es humo. Hace una semana atrás nos ardían los ojos. Sí, es verdad. Eso fue impresionante y llegó acá de una manera tal. Sí, que... sí, vos viniste con los ojos así, estabas hecho pelota. Hoy a la mañana era la neblina. Porque se ve de manera diferente. Ajá. Y aparte, bueno, había así también algo del humo. Pero bueno, el tema es que el cambio climático hace que, bueno, todo esto sea anormal. Cada vez más difícil de respirar, esto es así. Andás a ver qué es lo que entra. Bueno, en otras épocas te hubiera dicho qué, pero ahora no sé. Bueno, vamos a arrancar musicalmente porque hoy tenemos música por demás y tenemos invitados acá en el piso. Arrancamos escuchando un single del 2018. La banda es Omen. El tema se llama Evil Seductress. Oh, don't. Es del 2018, es lo último que hay grabado en estudio. Es una edición limitada para una gira. Limitado a 500 copias. Es un disco de 3 pulgadas con un especial packaging y están firmados los discos. Septiembre del 2018 salió esto. Espero que Omen nuevamente tenga material, un álbum completo, un full álbum. Y ahora están tocando, están girando, así que también espero que esté la posibilidad de que bajen para Sudamérica. Bah, no sé por qué decimos esas cosas y después no podemos ir a verlo, porque ante tanta cantidad de bandas que vienen no sabemos en qué gastar el dinero, así que mejor hagamos un asado el domingo o compremos figuritas para el álbum del Mundial. ¿Qué eso? Dos, varias cosas para acotar con respecto a eso, qué sé yo. Creo que es más de público conocimiento, lo charlábamos hace un rato con Ricardo, que se agotaron las entradas para el Knot Fest para ver a Judas. Y de hecho... Judas y Slipknot, sí, pero bueno, nada. Cuando anunciaron que Judas era la otra banda, salieron la preventa el 25. No me jodas. A los fans estaba todo bien. El 25 anunciaron, la segunda banda grande es Judas. Después dijeron, preventa sale el 25. Es de Slipknot. Es el festival de Slipknot. Todo bien. Knot Fest es creación de Slipknot. Sí. Y Judas es invitado por Slipknot a participar. Está todo bien. Acá dividieron, porque dos acá horas. Somos pobres, entonces dividieron... Dos horas duró. Son unos jodidos. Son los jodidos? Dos horas duró. Los del festival no tienen nada que ver con los organizadores locales que hacen bueno, ese tipo los de... organizadores bueno, locales son sí. unos jodidos, ahora entonces. Sí, dos sí. horas duraron las entradas, se agotaron en dos horas, ¿entendés? Lo hicieron en el Movistar pero Arena, bueno, una banda como Judas, yo no la puedo creer. Son los millennials que quieren ver Slipknot y están con sus celulares... Mega Ultra Power, que lo vean en el S97, ¿entendés? En el Galaxy S97 y no jodan. Pero no pueden poner una banda como Judas, ya te lo dije. Mirá, en el Movistar Arena, pónganlo en un lugar más grande, viejo. Pero no es cuestión de deseo nuestro, ¿es? No, claro. Yo el otro día en una publicación, porque ahora se dialoga a través de las redes. Exactamente, y hacemos catarsis todos a través de las redes. En una publicación... lo que la gente no termina de entender, que no es cuestión de las bandas o del público. Obvio. Fans. La cuestión es del promotor. Obvio. Que pone la monedita. Obvio. Los verdes, uno arriba del otro, sí, sí. A modo de inversión para ganar dinero. Es un negocio, y loco. Yo te aseguro que la gente, estoy más que segura que la gente del Knot Fest no tiene idea, obviamente que no conoce la idiosincrasia de cada país y de toda la historia y termina trabajando con gente que no siempre, ¿entendés?, sabe hacer las cosas. Es pero así, aparte, lo tengo re claro, pasó siempre acá en Argentina. Siempre bajan con tour managers, o sea, hay una productora sí. que compra el espectáculo para venderlo a los países de Sudamérica sí. y cada país de Sudamérica compra el espectáculo o se arrodilla dando lástima para comprarlo. Diciendo cosas que... Sí, sí, aunque te rías, te juro, Pablo, que es de esa manera. Y la banda nunca se enteró, Totalmente, y te digo más, el cartel que tiene el Knot Fest en Colombia es tremendo, el de Chile es tremendo, ¿entendés? Acá parece que lo hubieran... El de Brasil es tremendo, acá parece que lo hubieran recortado a la mitad. Venom, Hipócrisis. Exactamente, nada. Bueno. Hay un montón de cosas que no se sabe, digamos, la trastienda... Sobre todo la trastienda comercial. Sí, por ahí los que conocemos un poco más, como vos, no, ni siquiera me voy a poner adelante de la frase, como vos, y las cosas que yo escucho y venimos hace muchísimos años, conocemos más que claro, tenemos cómo viene el palo, y la realidad es que estuvo pésimo. Y sabiendo también cómo son las conversaciones internas, el backline, el etcétera, los exacto. stage y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los productores, la entrada la ponen al valor dólar actual, sí, sí. pero yo sé que le están pagando a los que trabajan a valor 2019. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. O sea, ellos viene la banda y le compran los Jack Daniels y bla, bla, bla, y el vino no sé cuánto, nunca de la trompeta y todo eso. Pero los pibes que dejan el lomo laburando le siguen pagando 2 pesos con 50. Totalmente, muchachos, y que les quede re claro a los productores, pero a esos que de verdad comercian con ese tipo de cosas, la realidad es que la escena es eso. Esperá, el comercio no está mal. No, lo que está mal es comerciar de esa manera. Ahora sí. Comerciar de esa manera, claro, ¿entendés? Mal, negrear porque, al laburante, bueno, lo que está mal es negrear al laburante, porque eso no te pasa ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia. Yo no sé Colombia. Qué sucede ahí en no esos jodamos. Lugares. No sé qué sucede no en esos jodamos. Lugares, yo hablo por lo que conozco. Claro, por eso te digo, conociendo el paño, escuchándote, pero te he escuchado esto, mil veces fue un negocio, es un negocio y va a seguir siendo un negocio. Y es una cagada. El circo del rock and roll es un negocio, entiéndanlo. Y así está la escena en la Argentina. Y por más que digan, tal músico no quiere venir. No, no quiere venir porque acá nadie paga. Exactamente. Hay un concierto que se canceló el otro día. ¿Por qué? Falta se cancelaron un montón de conciertos. Venta entrada anticipada, entonces no quieren arriesgarse, ¿entendés? Se cancelaron un montón de conciertos. Bajan la así fecha. Así no más. ¿Qué es eso? Así que, mira, hablando de conciertos y de todo ese tipo de cosas, la histórica banda de la tradicional New Wave of British Heavy Metal, Raven, es uno de los pesos pesados en el festival brasileño Septiembre Negro, de este año, de 2022, Septiembre Negro, que hemos estado presentando bandas que van a participar de este festival. Sí, sí. Y uno de los nombres más viscerales del heavy metal todavía en acción, conocido por sus actuaciones electrizantes en el escenario, lo que gana muchos elogios de quienes lo ven en directo. Raven, formados en Newcastle, Inglaterra, en 1974, no han dejado de lanzar álbumes y hacer giras por el mundo desde entonces. Para los que no saben, en 1983 Metallica lanza su álbum debut Kill 'Em All y fueron invitados a abrir la gira de All for One de Raven, que se convirtió en una de las giras más legendarias en la historia del metal, el Kill 'Em All for One. Cualquiera que lo vio por entonces comentó o informaron que salieron aturdidos por la avalancha sónica. En casi 50 años de carrera, son 14 álbumes de estudio, 7 EPs, 3 álbumes en vivo, otros lanzamientos. Sus mayores clásicos, Rock Until You Drop del 81, Whip It Out del 82, All For One del 83. Digamos, esa es la trilogía que los inserta en la escena mundial. Y su último trabajo es Metal City, lanzado el 2020 y muy aclamado, por cierto. Y el 30 de septiembre lanzarán una nueva compilación de material que compila grandes éxitos y demás, que se llamará Live and Bleeding. La alineación de Raven trae a los hermanos fundadores, John Gallagher en bajo y voz, Mark Gallagher en guitarra y coros, y Mike Heller, que también es el baterista de Fear Factory, es quien está tras los parches en este momento en Raven. Una de las bandas que estará brillando el 14 de septiembre en el Septiembre Negro Fest. El trío toca el domingo 4 a las 6:40 pm. También están celebrando el 40 aniversario de la salida de su segundo álbum en estudios, Wipe It Out, editado el junio de 1982, y preparan una gran gira por los Estados Unidos a la que denominarán Raven US o USA, celebrando el 40 aniversario del Wipe It Out. Realmente estamos deseando tocar Wipe It Out en su totalidad en esta próxima gira por los Estados Unidos. Hay unas cuantas canciones de ese álbum que nunca pudimos tocar en vivo, así que va a ser una explosión, comenta la banda. Vamos a escuchar una del Wipe It Out, pero en vivo, con el sonido actual de Raven en directo desde el Screaming Murder Death From Above Live in Aalborg del 2019, y escuchamos Break the Chain. Diabolus in Musica. Comenzó con una canción instrumental que tenía por ahí y la toqué para show. Él me dijo, déjame intentar ponerle voces a eso. Y ahora, un álbum después, que va a salir el 28 de octubre, ustedes también van a poder escucharla. El que está diciendo esas palabras es ni más ni menos que Peter Tactren. ¿Le suena de Hypocrisy, de Pain? Así que no vamos a hablar solamente de Peter. Yo tengo dos o tres bandas para pasar de Peter, pero vamos a arrancar con este señor que está sacando un nuevo corte, salió hace unos días, producido por este otro muchacho de Hypocrisy. Vamos a hablar un poco de Joe Lee Turner. No hace falta mucho que yo les comente quién es Joe Lee Turner, ¿no? ¿No es cierto? No, claro que no. Pero para los que no lo conocen y entendiendo que por ahí este programa lo escuchan las nuevas generaciones, alguien que no tiene idea de qué se trata, les cuento que ese señor es un cantante, guitarrista, escritor y productor musical estadounidense nacido el 2 de agosto del 51 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es conocido ni más ni menos que por haber sido el vocalista de hard rock y heavy metal de bandas como Rainbow, con el señor Ewell Malmsteen en la guitarra, Racing Force, que es su banda, y Deep Purple. Creo que les suena a los que escuchan este género un poquito de Deep Purple. Este hombre tiene un registro de voz barítono, reitero, es multiinstrumentista. El género en el que ha cantado abarca desde el heavy, el rock clásico, el metal neoclásico, el hard rock, si se quiere. Y han sacado con este muchacho, con Peter Targrent, un corte hace muy poquito tiempo, llamado Valley of the Best, que vamos a escucharlo ahora en un ratito. Valley of the Best es una frase que hemos escuchado una y otra vez en la historia. Puedes rastrear los cultos de corrupción en todo el mundo. Está escrito en las profecías de la Biblia. Parece que está llegando en este momento a ese lugar. Cuando miras el libro del Apocalipsis, ahí está. Siempre me he sumergido en el conocimiento esotérico, en el hermetismo y en el ocultismo, la investigación bíblica y la filosofía ecléctica. Me ha fascinado el descubrimiento de misterios ocultos. Estamos en una verdadera guerra espiritual en este momento. Es el bien contra el mal. Todos tenemos un ángel en el hombro y un demonio en el otro. Estamos en el vientre de la bestia y no hay salida. There is no way out of here. Seguimos en Diabolos y Música y ya tenemos al invitado o a los invitados acá en el estudio ya instalados, preparándose, se están alistando. El masajista está haciendo su parte como para que... Obviamente, ahora les vamos a preparar algo para tomar y toda la historia. Tenemos a parte de la banda Lilium Dust aquí. Bueno, ya vamos a aclarar un poquito más respecto a esta banda que vamos a presentar hoy. Tenemos algo que nos quedó colgado en el correo que nos enviaron en Gacetilla y también el resto de la data. Esto es Cianuro, que nace en el 2013 en la ciudad de Concepción, Chile, formados por Matías Valdés en guitarra y voz, Manuel Belmar en bajo, Sebastián Torres batería, con un sonido orientado al metal punk. En el 2019 Ignacio Lagos toma el puesto en la batería. Cuentan con dos demos, dos larga duración, dos discos en vivo, pero piratas, o bootleg, y un disco en vivo oficial, más dos DVDs en vivo. Y a la par tienen en sus redes colgados seis videoclips. El nuevo álbum llamado Odio Total es producido por Francisco Medina y Matías Valdés. Fue masterizado por el legendario Flemming Rasmussen, conocido por los trabajos que hizo con Metallica, Rainbow, Morbid Angel, Blind Guardian, Evil, etcétera, etcétera, etcétera. Cat Steven también, como para que no se enojen. Además de los productores, la banda se ha presentado en más de 135 shows en sus 8 años de carrera, recorriendo gran parte de Chile y compartiendo escenario en shows exclusivos o festivales con grandes bandas nacionales e internacionales. Su nuevo y tercer álbum llamado Odio Total ya fue lanzado en todas las plataformas digitales y formato físico, obviamente. Simplemente contacten a la banda, ellos disponen del material físico para la venta. Y apoyan esta salida con un nuevo videoclip, el Odio a la Sociedad, se llama así el tema, grabado en la ciudad de Talcahuano, Chile, en las ruinas de un antiguo centro comercial local. Un centro comercial que aparentemente, o sea, vean las imágenes y está totalmente destruido por el paso del tiempo, dándole así un marco, una estética bastante copada para el estilo de la banda, ¿no? El nuevo disco cuenta con, bueno, ya mencionamos la parte técnica, el mastering se hizo en los Sweet Silence Studios de Copenhague, Dinamarca. Y bueno, ¿qué más podemos aclarar? Una placa donde la banda muestra su sonido propio con fuertes letras sociales, aunque escritas desde una perspectiva personal. 12 temas cargados de mucha energía y rabia que van por los carriles del thrash, el group y el hardcore punk, con incluso influencias del death metal, una mezcla que resulta orgánica y natural. Cianuro tiene una serie de presentaciones de acá en adelante para la presentación del disco. De las que destacamos es la apertura para la presentación de los alemanes Destruction en el próximo mes allá en el país hermano de Chile. Y Cianuro, ahora escuchamos cómo suena con el tema Odio a la Sociedad. Me siento ahí, me... Lulu sin música. Esta introducción para entrar en clima, estamos ya en el momento de la entrevista, todavía no estamos en la segunda hora, pero tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Queremos darle la bienvenida entonces a Ariel Perchuk y a Melitza. Buenas Bienvenidos. Noches. ¿Cómo hola, están hola. Chicos? Hola. Muy bien. Integrantes de Lilium Dust, todo junto, ¿no? O sea, yo sí. Lo hago en la pausa, sí. Pero... Sí, sí. Todo junto, sí. Bueno... En realidad, la idea de la invitación, cuando invitamos a las bandas, o no hay un porqué, o acá hay una excusa, porque Ale me dijo, quiero invitar a Ariel porque es un músico que tiene muchas actividades, y bueno, ahora vamos a descubrir entonces, vamos a charlar un poquito primero con Ariel. Vos te haces cargo, ¿sos tecladista? Yo soy tecladista, sí, compositor. También. Tu trabajo en justamente en Lilium Dust significa o es abarcas todo lo que es la composición. Sí, es un proyecto tuyo. Digamos que el 80% y lo que es la música abarco yo, uh-huh. En primer lugar, y después mi compañera Melitza. A veces colabora en algunas canciones junto conmigo y hace... En la parte musical. Sí, uh-huh. También. Y tiene más la tarea de escribir las letras, ¿viste? Claro, por ser la vocalista. Sí. Y sí. Bueno, aquel que no conoce la banda, la vocalista no es una vocalista tradicional, sino es una vocalista, digamos, del tipo lírico. Sí. Va, lírico, directamente. Sí, cantante lírica. Entonces, obviamente la composición de las letras tiene que ser de otra manera. O sea, no me imagino, porque en tu cabeza tenés ya la forma de cantar, la forma de poner la voz y demás. Sí. Y la temática de las letras, desde el vamos, desde el inicio, ¿siempre fue la misma o eso fue...? ¿Fue sí. intencional? ¿Fue una idea de decir vamos por este lado? Sí, porque menos, sí. Surgió primero el concepto general de la banda. Uh-huh. Sí. Toda la idea y la estética general, ya desde el nombre y del surgió con el nombre y con el estilo de música que íbamos a hacer y todos los elementos musicales que íbamos a utilizar. Y ya con eso se condicionó más o menos, no te digo 100%, sí, pero de qué iban a tratar las canciones. Pero, ¿cuál es el precio, el paso previo, el paso anterior a que vos, a que todo se convierta en Lilium 2? O sea, ¿de qué venías? ¿Qué? ¿Cómo arrancaron? ¿Qué? No, pero no tan básicamente como cómo arrancaron, porque eso ya lo sé. Llamó por teléfono, che, ¿hacemos una banda? Claro. Pero quiero saber, ¿cómo surgió la idea? ¿De qué? ¿Qué te enojó para formar esto, para hacer esto? No, porque a veces... Sí, no, al contrario. Me alegró, surge desde un sentimiento. ¿Quisiste hacer un cambio porque no hablamos todavía de tu carrera como músico? Exacto. Claro, sí. Muchos dirían, entiendo quizás tu pregunta, listo, terminé con este proyecto que Exacto. no me gustaba, listo, voy a hacer esto porque aquel ya me cansó. No viene así, uh-huh. No viene al caso. Yo me fui a dormir una siesta y ahí soñé con Lilium Daz, así que wow. Ella era la cantante. Ahí está, ¿ves? Así fue. En la pandemia fue, más o menos por julio, agosto del 2020. ¿Ya te habías vacunado? Porque eso es importante. No habían vacunas en esa época. No. Era el momento crítico ese. Sí. Estaban este todos flash, en crisis, todos loquitos. Sí. Es único de él. Y bueno. Surgió directamente con todas las ganas de hacerla porque ya tenía la visión, me sonaba la música en la cabeza, Ajá. me sonaba lo que, o sea, ella cantando arriba de mi música, y así fue como, uh-huh. como le propuse, y bueno, después busqué a más gente, pero surge así, ese claro. fue el inicio de Lilium Daz, y yo sí venía con muchísimas infinidades de cosas antes también. Por eso. Algunas muy buenas y otras que uno dice, fracasó, pero no, es para mejor, ¿viste? Uh-huh. Se abren otros caminos y se cierran otros viejos, ¿viste? Claro, y, claro, es ir probando, donde sí. te sentís cómodo, de repente es como las relaciones humanas. Claro, tal cual. Nada eterno, sí, así sí. que eso es interesante. Y el nombre, ¿qué sugiere el nombre? Ojo, eso lo... creo que nos tomamos un vodka, un vino. No sé. Ah, esa es la parte más fácil. Una cena, sí. Estábamos en una cena, sí, y nos pusimos y a charlar. Bueno, a ver nombre. Sí, sí. Y a mí me gusta mucho un anime que se llama El Fenlit, y la canción de la intro, el se opening, llama se llama Lilium. Uh-huh. Sí. Es una canción que a mí me marcó sí. mucho, y bueno, Lilium, me sonaba yo Lilium, pero aparte el lirio tiene como una simbología muy interesante, el lirio blanco. La pureza. La uh-huh. pureza, la inocencia, lo impoluto. Y bueno, empezamos como a dibujar varias variantes, y salió esto de Stardust, polvo de estrellas, Lilium Dust, esta analogía, y que encima esto de polvo de lirio era la destrucción de esa inocencia del impoluto, o sea, uh-huh. que simbolizaba ese mundo posapocalíptico que queríamos dibujar con la música y las letras. Era esa la idea sí. desde el principio. Lilium o sea, es en latín y Dust en inglés. O sea, esa que combinación. En definitiva, no es que fue un vodka y nada más, y dijimos, no. Esta canción, no, esta hay un poco más. Bueno, ustedes tienen atrás toda una historia, y evidentemente toda la formación que tienen ustedes como profesionales, cada uno en lo suyo, es bastante bastante fuerte y bastante llena y rica en un montón de material. Acaba de resumir en una oración larguísima un montón de conocimientos claro. que evidentemente es lo que terminan volcando en la música. Sí. Claro. Y si bien vos ya tenías en la cabeza lo que después tomó forma y fue la música, sí. La parte estética también, ¿la tenías imaginada o fue evolucionando? No, eso fue evolucionando y sí. Ella contribuyó muchísimo, y hasta ahora mucho más, porque tiene más experiencia en esa parte. Uh-huh. Pero bueno, ahora que recuerdo, esa noche yo ya, también propuse las cosas estéticas en cuanto a futurismo y sí. a todo eso, dejar en claro que no quiero nada de estética del pasado, no me quiero poner más las camisas neoclásicas, no quiero ópera todo el tiempo, porque si bien escuchan esto con voz lírica, ella lo que hacía en Mandoble era mucho más exacerbado. Bueno, yo decía, yo no quiero eso. Balancear más todo. En música, claro. El teatro tampoco. Otros matices. Quiero algo actual que mire para adelante, no que mire para atrás. En eso sí condicioné. Sí. Y cuando ya tenías esos conceptos, bueno, por un parte son los bocetos de lo que va a ser la banda, viene la parte de buscar los músicos. Claro, ¿Ya tenías composiciones para... Para todos los instrumentos. Para convocar el resto de los músicos. Y esa fue la tarea difícil, digamos. En el bajo se me ocurrió fácil porque tenía un amigo que tocaba hace 15 años con él. Ya había tocado en otra banda. Y fue fácil porque le pasé y le recopó todo, la idea general, esto que estoy comentando, no solo la música. Así que fue facilísimo. Guitarristas no encontrábamos. Entonces, por el momento, un amigo, también Germán, que tocaba en Mandoble, grabó las guitarras para el primer EP, que fue el que lanzamos el año pasado, en marzo, a Mourn Over Hold se llama. Y como no estaba cerrado si iba a ser una banda para tocar en vivo o algo, al principio queríamos grabar y ver más o menos la evolución. Yo hice todas las baterías programadas y no buscamos baterista por ese año. Sí. Entonces cerramos, con cuatro músicos para grabar el primer EP hasta marzo del 2021. Y luego sí, arrancamos, probaron varios guitarristas. Pero finalmente quedó Fernando Pizarro, ahora que también era una persona que conocí hace 10, 12 años y ya habíamos tocado juntos en otros proyectos, así que fue fácil y me enganchó de una porque también le gusta mucho el estilo. Así que, claro, es importante cuando vos tenés ya demasiado en claro lo que querés encontrar a la persona idónea, digamos, porque tiene que hacer lo que está en tu cabeza. Es muy obviamente el músico, si se destaca, lo vas a incorporar, lo vas a sumar porque crees que te suma, es lo que me imagino yo. Y ahí quiero hacerte una pregunta, Ari, que me diste el pie, Richard. ¿Sos versátil a la hora de, bueno, okay, porque evidentemente vos sos un tipo súper, un músico súper completo en cuanto al concepto de lo que querés? Y no solamente el concepto, sino que vas y lo ejecutás. Sos multiinstrumentista, entonces es complicado. O sea, ojalá. Toco varios instrumentos de teclado, pero lo otro no, solo compongo para los pero demás. Tenés la idea muy clara, con lo cual, convocar un músico más allá del talento o de la calidad del otro músico. Que viene, bueno, le decís concretamente yo quiero esto, o sos abierto, ¿entendés? Cuando lo conozco, soy abierto. Por ejemplo, con Fernando. No tengo que decir mucho. Y es más, sé cómo trabaja. Me va a decir, cerrame todo, pasame todo como vos hacés. Y él lo puede hacer, obviamente, con su onda, su pasión, todo, pero nada, y hay otros que no, que al revés, que te cambian todo y termina desarmando el sentido de lo que es, ¿viste? Y hay otros que le cambian y queda re bien, o sea, va con el gusto y el ánimo del tema, ¿viste? Y siempre así más o menos me manejo. O sea, que vas manejándote a medida, vas surfeando la ola a medida que conoces a la persona y sí, decís, pero bueno, no soy ni rígido, estricto, no sos rígido, ni abierto completo. O sea, un término medio. El álbum se llama Our Deepest Hollows, ¿no? Sí. Sorry, me speaking in English. Es muy difícil, ¿no? Está todo bien. Sí. Pero. Digámosle, nuestros vacíos más profundos. Eso. Sí, exacto. Nuestro, ahí va. El poeta quiso decir eso. Los que grabaron este trabajo digamos, es tu banda estable ahora. Sí, ahora sí. Terminá de mencionarlos porque hablamos del guitarrista. Faltó el baterista que cuando decidimos tocar en vivo. Dijimos, bueno, necesitamos un baterista porque no se puede ir así con pistas y eso, ¿no? Así que encontramos a uno excelente, Luca Benítez. Uh-huh. Y bueno, encajó de una con todo y él sí aportó mucho de su estilo ahí, todo el grupo que tiene, que es re difícil encontrar. Lucas grabó la batería. Luca grabó la batería. En este álbum. Sí. Justo. Y después tenemos, entonces, en el bajo habíamos dicho Alejandro Zapico y la guitarra Lucas. Fernando Pizarro. Sí, sí. Fer Pizarro. Pero en el disco, digo. Sí, sí. Que de hecho, Fer fue quien me terminó. Sí. Esto fue así, yo a Fernando lo conozco, lo hemos tenido en el programa con Melodet. Nada, y venimos, uno siempre tenés contacto con los músicos y con los nuevos proyectos, y se dio justo que hablamos con Fer de Lilium Dust, le dije, venite, nada, no, Ari, listo, yo lo conozco a Ari, no te hagas problema, viste, es que, nada, ustedes son músicos conocidos en el ambiente, no es que recién arrancan con esto, obviamente. Por eso, como bien te dijo Ricardo en un principio, Ari, a mí me interesaba, más allá de Lilium Dust y del material nuevo que ustedes están sacando, que es lo que nos pasa acá en Diabolus, hablar del músico, hablar de la persona, porque vos sos un tipo súper versátil para los proyectos, evidentemente vos también, así que nada, pasaba por ahí la cosa. Buenísimo. Hagámosle la entrevista a la persona y que nos cuente todo lo que tiene para hacer. Está bien, entonces yo quiero terminar de cerrar lo que estaba diciendo con respecto al álbum, que hay vocalistas invitadas también, porque las quiero mencionar. Comentá vos y decí que era lo que cantaban, o sea, el tipo de tonalidad que usaron y sí, eso. Sí, en el track de Remember Me, hay dos chicas que hacen los coros junto conmigo, entre las tres hacemos todos esos coros que se escuchan al fondo. Somos nosotras tres, son Guada Portillo y Miranda Guldriz, que son alumnas mías de canto. Qué bien. Mezzo soprano, Guada Portillo y soprano Miranda. Perfecto. Sí. Esto nada más que es para el previo, para escuchar un tema ahora, que quiero que lo elijan ustedes, para escucharlo completo. Escuchamos al inicio el instrumental, la intro, que arranca el trabajo, y una partecita del tema Phoenix, que es el primer tema. Ahora, bueno, no sé, ¿qué podemos escuchar ahora? ¿Qué quieren escuchar? Y quizá podemos escuchar Remember Me, ya que lo mencionamos. Es el tema número 4 en el orden del álbum. Por ahora está digital el trabajo este, ¿no es cierto? Está también en CD físico. ¿En físico también? Muy bien. A la venta ya. Edición limitada. De manera independiente lo sacaron ustedes. Sí. Perfecto. O sea, se contactan con la banda por el material físico. Sí. A nuestro mail, liliumdust@gmail.com, o a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, por @liliumdust, y ya nos encuentran. Perfecto. Vamos a escuchar entonces cómo suena en este trabajo la banda. El tema es Remember Me. Thank you. Diabolus in Musica. Entonces, Remember Me, contame un poquito, Melissa, de qué habla este tema. Uy, Remember Me es un tema complejo. es un tema que habla de muchas cosas, pero en principal de una vida de mucha tristeza, que en un momento sucede algo de muchísima alegría. Uh-huh. Y que ese algo de muchísima alegría, o esa persona que aportó esa muchísima alegría, fue muy fugaz, a pesar de la importancia, fue muy fugaz. Y hay ese deseo de que no se olvide ni ese momento, ni esa persona, ni esa felicidad. ¿Y la inspiración de dónde viene para escribir sobre esta temática o este tema en particular? Y esto fue algo personal, o sea, tiene que ver con mis experiencias de vida. Yo siempre, es como que llega un momento en el que estoy tomada por la emoción. Claro, y por algún lado hay que canalizarlo. Claro, me siento o en la compu o con un cuaderno y hago, yo siempre lo digo, advertencia, yo hago el vómito expresivo. Es claro. Decir, yo tiro todo lo que me sale uh-huh. en la hoja, a veces puedo llenar dos hojas de frases que me salen y después en otro momento edito ya la poesía un poco más rítmico, con una estructura un poquito más, más estructurado. Sí. Qué bueno que, vos sabés que es muy difícil preguntarle a alguien, ¿cómo compones? Y la vida, qué no, sé yo. Preguntarlo es fácil. Puede que se maneje. Explicarlo es difícil. Claro. Explicarlo porque en realidad la gente no te dice esto. ¿Sabes qué? Yo escribo todo en un papel, todo, absolutamente todo, y después le doy la forma. Claro. Pero es una necesidad. No te cuentan el proceso. ¿Qué sé yo? Bueno. Para mí es una necesidad. Entonces, como que estoy hasta acá y necesito tirar todo en el papel. Otros van al psicólogo. Claro. También va, claro. Voy a psicólogo, pero no me es suficiente. No, qué buenas letras, qué buenas letras haría el psicólogo. Igual, entonces. Claro, no, a veces llego psicólogo, del psicólogo a escribir. Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Es un buen disparador. Psicólogo. Un buen disparador. Tiene que estar en los créditos. Fíjate que hay psicólogos que han escrito libros gracias a su paciente. Sí. Inner Child viene por ahí, Mira. Vamos a aprovechar que estamos charlando con vos y. En la pandemia estuviste haciendo algunos trabajos o participaciones. ¿Eso era iniciativa tuya? ¿Cómo fue que lo armaste? ¿Trabajo solista? Claro, sí, obviamente. Fuera de la banda, o sea, uh-huh. vos como artista. Sí. Pasó esto de que yo estaba en Mandoble y luego decidí ya no estar. Y habían unas composiciones y unas letras mías, habían melodías, había un montón de material que había quedado en el aire. Y dije, este material es como muy importante para mí. Hay mucho de mí en esto, en estas canciones. Entonces decidí sacar ese material. Yo ya venía igual haciendo discos, pero ya más académicos, o sea, una onda gótica, con estética gótica, pero piano y voz, o pads, orquesta, una cosa como más tranqui. Todo trabajo tuyo de composición, armado y demás. Sí, algunas composiciones, otras ya del mundo de la música clásica, sí. Otras versiones de bandas que a mí me gustan, por ejemplo, Lacrimosa, hice algunas versiones para soprano y piano. Y bueno, en este mismo proyecto dije, bueno, necesito que estas canciones salgan. Uh-huh. Entonces decidí hacer Stimme der Frau, que significa voz de la mujer, en varios capítulos, cada capítulo con todo un compendio de combinación de lenguajes, porque yo soy fanática de combinar música, imágenes, video, me encanta todo eso. Entonces fui con cada capítulo haciendo un libro de fotos, en algunos incluso dice libro de fotos, videoclip, música. Entonces cada capítulo tenía una expresión en particular, sí. Fueron 5 capítulos. Y después, cuando terminé el último, que fue Mutter, Madre, que fue a principios de este año, ya ahí cerré por ahora. Uh-huh. Wow. Por ahora el proyecto mío solista está como pausado, digamos. Sí, yo quería, te traje para este lado porque quería que me cuentes un poco como la participación que tiene Carolina, que hacen uno de estos capítulos. Contame un poco por qué la invitás, o sea, porque conozco, sé la obra de ella. Uh-huh. Y no me lo imaginaba asociado a tu nombre, pero bueno, crearon algo, hicieron algo, contame un poco de eso. Ella yo la conocía desde hace rato, nos habíamos juntado al charlar y en una charla, té, café, una tarde dijimos, ay, estaría bueno hacer algo juntas. Uh-huh. A mí me encanta la música industrial, me gusta mucho la electrónica, otra de las cosas que me gustan. Sí. Y me gusta mucho la onda que tiene ella, la música que hace. Y que bueno, no es de lo más común, digamos. No, exactamente, pero a mí me gusta. Y cuando estaba haciendo este proyecto, tenía una melodía, una letra, y le dije a ella, che, tengo algo que me parece que podemos hacer juntas. Le conté todo el concepto y los arreglos instrumentales los hicimos entre las dos. Yo fui a su casa, ella vino a mi casa, y después hicimos el video, grabamos, mezclamos, masterizamos, todo lo hicimos las dos juntas y fue una experiencia muy linda trabajar con ella. Es interesante, para aquellos que, bueno, por ahí descubren la banda ahora o les gusta este estilo y desconocen esta otra parte, pueden acceder a esta música a través de tu Bandcamp. Sí, sí. Decide el completo la... Melitza Torres. Así, derecho. Sí, derecho. Melitza se escribe Melitza. Es un nombre medio raro. Y también está en todas las plataformas de streaming. Claro, es la manera ahora de mover y de difundir. Y bueno, volviendo ahora a la parte de Ariel, para que no se quede ahí chiquitito. Ya me pusieron la más baja, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando, en esta música hay arreglos de cuerdas. ¿En estas composiciones? En las composiciones de Lilium Das. Sí, sí. Sí, ¿Son cuerdas reales, físicas, o están tiradas, disparadas? La verdad. Están tiradas, disparadas, pero fueron grabadas reales, ya que se saca de un instrumento virtual. Mm. Que, bueno, que utilizamos los compositores. Mm. Varias librerías de claro, sonidos, claro, claro, claro. Y... bueno, entonces sí, fueron tocadas alguna vez, pero bueno, de eso se hace una muestra. Uh-huh. Y ahí ya tenés todo el sample ahí. Así que sí, como sería mitad y mitad, pero entendiendo lo que me preguntás, sí, son todas disparadas y bueno, sí, sí, no, arregladas. También para entender tu cabeza, que tenés uh-huh. cuerdas, no solo eléctricas, sino también de sí, instrumentos de arco, y bueno, hay también todos los otros instrumentos de la orquesta, también de vientos, madera, uh-huh. metales, mucho, porque soy fanático. Es el instrumento, o es el grupo de instrumentos que mejor me sale escribir después de los teclados, son los bronce, los cornos, las trompetas, los trombones, tuba, eso siempre... cargo a lo loco en todas las composiciones. Claro. Hay percusiones así de hollywoodenses, más de cine y eso, además de la batería. Uh-huh. También, y hay también efectos electrónicos, bueno, todos los sintetizadores. Sí, sí, sí. Y si bien todo eso para llevarlo al vivo se puede simplificar hoy en día con la parte sí. tecnológica, ¿tenés sí, sí. también en tu imaginación, así en tu cabeza, alguna vez poder hacer una cosa mega así? ¿Con Orquesta Real? Claro. Sí, por supuesto. Sí, sí, me encantaría. Algo así como la orquesta de Final Fantasy, algo así, imagino. Que es música para videojuegos, de esas cosas. O bueno, es como hacen los estrenos músicos como Hans Zimmer y, uh-huh. y eso. Sí, me encantaría. La verdad que sí. Está bien, es algo ahí como que está en la lista de temas, las cuestiones a realizar antes de morir. Sí, por supuesto. Mega evento, dice. Sí, sí. No, pero sí, sería posible. Lo veo, lo reveo. Escuchemos otro tema para ir. Alguno que tenga más o menos. Hay uno que en particular, no me recuerdo el tema, que tiene la electrónica, suena que aparece por ahí. Muchos hay, así. Bueno, hay dale, varios. tira uno. Inner Child, quizás. Señor operador, todo suyo. diablo sin música. Sustancia compuesta puramente de neutrones, que existe en los núcleos de las estrellas de neutrones y liberan energía oscura cuando se la somete a una corriente eléctrica. Nos gusta pensar en nuestro trabajo como el hipotético elemento de la música que aún no se ha encontrado. Así define su propuesta Element Zero, banda de rock metal alternativo de Grecia formada en 2019. Su música posee diversas influencias tanto de intérpretes como de estilos e incluye notables reminiscencias de sonidos progresivos. Sus líricas hablan de sentimientos, emociones y pensamientos que le ponen voz a los demonios internos que habitan en cada persona. También tocan temas sociales y políticos que afectan a la humanidad toda. Está integrada por Corina en la voz, Tony y Lev en guitarras, Electra en bajo y Jacob en batería. Hasta el momento han lanzado 4 singles de producción propia y están trabajando en su álbum debut. En todas las redes sociales y plataformas de música los encuentran como Element Zero. El tema que vamos a escuchar ha sido lanzado en Videolyric en el pasado mes de junio y se encuentra en su canal de YouTube. Esta canción traza un paralelismo con las estaciones climáticas y las etapas de la vida. Habla del invierno y su tenue sol, simbolizando los momentos de desaliento y oscuridad por los que muchas veces pasamos, que nos muestra un lado que no queremos ver, sobre todo cuando idealizamos a la vida como un eterno verano, donde el sol brilla la mayor parte del tiempo. Solo me resta agregar que agradezco que me hayan compartido su material, el cual me gustó muchísimo, y hayan dado pronta respuesta a mi pedido de su gacetilla para esta reseña. Suena aquí en Diabolus sin Música, Element Zero, con su tema Winter Sun. Diabolus in Musica. Bueno, ahí ese arranque a doble masa rompió un poco el clima que veníamos escuchando, así que vemos que tenemos un poco de todo un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Surfeando la ola. Sí. Por ejemplo, esta inspiración más orientada al power metal, ¿cómo la resolviste? ¿De dónde viene? Bueno, sí, hay 3-4 temas que... o más que tienen estos rasgos del power metal clásico con el doble bombo, los riffs de guitarra, los teclados, y esto, bueno, es como mi primera inspiración después del rock sinfónico, después de Queen y todo eso, que fue cuando empecé a escuchar esta música. ¿Qué le siguió? Le siguió Stratovarius. Uh-huh. Y esa es una de mis bandas favoritas de lo que es el heavy metal hasta el día de hoy. Y nada, o sea, soy un amante de ese estilo, así que bueno, también me influenció para poder componer, claro, este tipo de partes. Este tema en particular, ¿cuál es? Compliant Masks se llama. Y... digamos que el tema tiene el arranque ese power, pero en tu cabeza, yo sé que no querés tener 100% power, no, ni 100% nada, querés hacer... No, una mezcla, claro. Exactamente. Sí, sí. Mezclo acá cosas más oscuras, como pueden ser del black metal, algunos ritmos de batería, de trabada, las secuencias armónicas... pasajes así medios oscuros, también las voces guturales que se me ocurrieron, sí, justo en este tema. Y nada, es hermoso porque, bueno, es un recurso que podemos seguir usando para nuevas composiciones, ya que es el único tema que tiene voces guturales del disco. ¿Quién las hace, las voces guturales? Ella también. También los growls hace, sí. Pero digamos, no es lo que abunde en el disco, no. Sino que vamos teniendo ahí... No, yo tampoco soy experta en ese tipo de voces, sé cómo se hacen. Claro, sí, porque hay técnicas, claro. En estudio... Para no romperte. Claro, en estudio me sale mejor, en vivo, bueno, en compañía de un poco de efectos y eso también, pero no soy capaz de cantar como un show completo. No. Entonces, aparte es un recurso compositivo, sí, recurso. Que no se... abuse, viste, claro. todo el tiempo, no me imagino una canción de Lilium Dust todo el tiempo con la voz, porque no sería otro. Sí, es como canción. Para pasajes, ¿no? Porque sí, me imagino que claro. Para expresar la intención de la letra en esa parte tiene que estar asociada, sí, a la voz. Sí, exactamente, como ese toque de un poquito más de bronca. Exacto, sí, sí, para enfatizar ahí ciertas frases o bueno, ciertos pasajes, pero bueno, tiene eso, el tema, de todo un poco, y bueno, más todos los efectos que hablamos antes. Sí. Bueno, el mes de agosto es el mes de la salida del disco. Así es. ¿Y las presentaciones? Hemos lanzado el disco el 15 de agosto, va a ser 2 semanas, creo yo, y bueno... La verdad que re bien, re buena repercusión, tanto en las escuchas streaming como en la compra de los pocos material, ejemplares, claro, que tenemos. Sí, sí. Así que re contentos con eso. Y en las presentaciones en vivo, ahora tenemos una el 30 de octubre, se acaba de confirmar hoy, junto a Inner Force y Phantom en el Teatrito. Ah, qué bien. Sí. ¿Tu intención es mantener un ritmo de presentaciones o tranqui? Sí. O lo que surja. Todo, no es para estar tocando todos los meses quizás, pero cada dos meses sí, hacer y mantener ese ritmo constante. Sí. Y confirmado para... está lo de octubre. Sí, 30 de octubre confirmadísimo. ¿Hay algo más hablado? O... Está, hay algo. Acá es la parte algo, donde tenés que decir, sí, tenemos en fin... Para noviembre estamos trabajando una fechita no antes nada. De que termine el año, pero no podemos revelar hasta que no se confirme. Súper secreto. Por super, super secreto. Sí, muy bien, sí, un lugar que no se va a enterar nadie. Hasta ahora la de octubre. Sí, sí. Muy bien. Pero antes que termine el año vamos a tocar de vuelta, eso seguro. Seguramente. Ah, muy bien. Así que bueno, obviamente estar súper atentos a no perderse la fecha, porque si no, tiene que esperar dos meses. Conociendo cómo son los músicos, compositores, o principalmente tecladistas, guitarristas, ya tenés, ¿cuántas composiciones más tenés ya? Para el próximo disco. Muchísimas. ¿Le podemos no revelar? Son tres o cuatro. No. Son muchas. Hay seis. Un álbum conceptual de tres partes. Va por el segundo álbum va en un 80%, un 90% ya. Sí, ya. Ya tenés en ese porcentaje el álbum próximo. Sí, y el resto es queda cierto. Acá porque no hay tiempo. Estoy en otro tiempo físico. Claro, exacto. Claro, entonces pero ya lo tenés. Lo almaceno. Sí. El concepto, anoto. Es más, creo que ya está cerrado el segundo álbum en cuanto a todos los temas que van a formar parte de lo en que. En eso sí. Pero sí. Me evitaste la tercera pregunta que era: chicos, si tenés material para componer, viste que nada. Sí, siempre hay. Es lo que termina. No, pero yo me anticipé porque son medio friki los multiinstrumentistas. Y somos gente especial. Exactamente. ¿Y por dónde va? ¿Musicalmente seguís la línea de este trabajo o ya te estás arriesgando a otras cosas? Sigo la línea en el concepto general, pero estoy por ahí explorando algunas cositas nuevas. No sé, lo único que puedo decir es que va a ser algo mucho más directo. Es lo como que va a captar a mucho, mucho más público, es lo que yo tengo pensado. ¿Reggaetón quizás? No, no hay que hacer. Yo tengo la teoría de que no hay que hacer necesariamente cosas feas para poder captar a la gente. Así que. Tenés razón. No, di lo peor. Dame dos discos, te compro dos discos ya. No, sí, hay un poco de exploración más hacia sonidos mucho más modernos. Como que nos adentramos más un poquito más en el futurismo. Y pero respecto a eso, acá lo vamos a descubrir, porque ¿cuáles son las bandas que estás escuchando ahora? No tengo tanto tiempo de escuchar, pero cuando sale un nuevo single o disco o algo... ¿Cuál te llamó la atención? ¿O no dijiste, wow, esto está bueno? Soy fanático de músicos solistas, más que nada. Por ejemplo... saca algo, por ejemplo dijiste, yo en internet ahora lo voy a escuchar porque me encanta también, todo sobre todo con Malmsteen, Odyssey, que hizo, Jerinian, saca Jordan Rude, saca algún músico de ese calibre, un disco de esos músicos que yo sigo, lo escucho, obviamente. Claro, eso es la base, digamos. Sí, y por ahí me viene al revés, me desmotivan algunos trabajos que sacan bandas que me encantan. Por ejemplo, lo digo así. Grandes decepciones, dos puntos. Trato varios, me encanta. Sí. Sacaron dos singles, el primero me gustó mucho y el segundo me desanimó para escuchar el álbum que van a sacar ahora. Claro. Me pasa al revés a veces, pero que lo escucho, lo escucho. Claro. Por ejemplo, Sandria va a sacar material ahora, lo voy a escuchar. Es en el tiempo que tengo, pero sí, lo termino escuchando, todo lo nuevo que va saliendo y me gusta. Sí. Ya igual en el subconsciente algo queda, te aviso, aunque no te des cuenta. Tal cual. Siempre. Decís, ¿de dónde saca esta influencia? Y es algo que escuchaste al pasar por ahí. Sí, por supuesto. Sí. Eso lo tengo. Y vos, Melissa, musicalmente, ¿qué estás escuchando en tu tiempo libre? Siempre estoy escuchando música. Cuando voy al trabajo, yo no puedo vivir sin escuchar música. Porque, bueno, él trabaja mucho desde casa. Yo tengo que viajar porque trabajo en un colegio de música. Entonces, siempre cuando voy y vuelvo, cuando voy caminando por la calle, estoy escuchando música. Y ahora estuve escuchando una banda que me recomendaron, que me gustó mucho, Gods of the Butchery. Uh-huh. Estuve escuchando, no sé por qué, pero bueno, porque pintó mucho Stream of Passion. Bueno, Lacrimosa siempre está en mi lista. Dimmu Borgir. Y algo que me inspiró recientemente, porque estuve escuchando mucho ópera, estuve con Verdi y Puccini, porque tengo un concierto este domingo, entonces estuve mucho como dándole a todo ese repertorio. ¿Tenés un concierto? Sí. Contanos. Sí, este domingo en Puerto Madero. Ajá. En una iglesia en Puerto Madero. No me acuerdo la dirección, pero ahora capaz que la busco. A las 4 de la tarde, un concierto de arias. Es la que está al lado del Hotel de Boca. Sí, esa. Arias y dúos de ópera de Verdi y Puccini. Pasanos después esa información. Yo soy fanática de la música clásica. Bueno, así totalmente invitada. La entrada es libre. Hay que solamente llevar un alimento no perecedero. Uh-huh. Para colaborar, digamos, con la obra caritativa de la iglesia, pero es libre. Y se escucha muy lindo. Hay un lindo piano ahí en la iglesia. Wow. Mirá vos. No es muy grande la iglesia, pero yo calculo que la habrán construido con la correspondiente acústica para que suene bien. Obviamente. Porque no es muy grande. Y afuera parece muy moderna. Vamos a escuchar otro tema. Ya el último tema del bloque de Lilium Dust. ¿Qué nos pueden recomendar ahora? Uy, a ver. ¿Cuántas escuchamos? Ya ahora? Dos. Dos. Einar Child y escuchamos Remember Me. ¿Podemos escuchar? Survivor. Ajá. Survivor. El tema Track número 3, el de orden del disco. Sí, así que escuchamos este tema, señor operador. Thank you. Bueno, escuchamos Survivor. Sí, justamente te preguntaba eso, si vos te apoyás en la grabación particularmente, sí. ¿No? Los coros, te doblás, armonizás, sí, ese tipo, sí, de cosas, ¿no? Sí, sí, los arreglos vocales, bueno, primero grabo la voz principal y luego le hago arreglitos vocales para, digamos, para llenar, para que tenga un poco, sí, más, sí, de... para un todo. Exactamente. Es súper interesante, sí, para aquel que le pueda interesar cómo se compone, cómo se arma. Y es muy... ¿esto lo grabaron en Home Studio? Sí. Casi todo, sí, excepto las baterías que fueron grabadas en Estudio Urizen. Y bueno, todo el producto final fue mezclado y masterizado por Roberto Castiglione, Casti, en su estudio La Nota Marrón. Y bueno... Venía esto en mi comentario porque... Bueno, trabajar en un estudio formal de grabación, sí, el home studio te da la comodidad, sí, ese tipo de cosas, abaratar costos a full. También. Pero el laburar en un estudio, en una cabina de grabación, tiene otra como otra cosa, ¿no? Por eso me imaginaba eso, grabando una voz, escuchándola, acá me doblo, acá la pongo así, la pongo así. Te da otra libertad, trabajo, ¿no? Otra. Sí. Otra. Sí, otra forma de trabajo mucho más, no sé si diría productiva, pero, o sea, como que nos rinde muchísimo si tenemos, sí, la tecnología evolucionó adecuados. Tanto y está al alcance, sí, de todo el mundo, te puedes comprar, sí, el software, sí, y lográs el resultado final bastante, bien, similar a pagar una fortuna. Por supuesto, sí. Acá, por ejemplo, le hicimos la entrevista a una banda de España de death metal, uh-huh, que su anterior álbum lo habían hecho masterizar en Finlandia, en los famosos Finnbox y bla bla bla. Ah, bla. Sí. Se gastaron una fortuna de dinero, sí, está, sí, bien, el producto final bárbaro. Y después se dieron cuenta que en España, en el poder de Vigo, de un pueblo, uh-huh, en ese mismo pueblo encontraron una persona que lograba el mismo resultado. Sí, sí. Con, sí, con una parte mínima de lo que habían gastado e invertido, ¿no? Claro. Entonces, está bien, pero bueno, eso, son cosas que vas descubriendo. Sí, sí. Yo y todo es válido. ¿Qué sé por yo? Esa la comodidad, aparte trabajo de eso. Yo soy sesionista, sí, más que profesor. Claro. Estoy todo el día grabando temas de gente distinta para todas partes del mundo. Uh-huh. Y lo que significa cuando voy a componer, ahí mismo ya grabo el tema de Liniumdas. No tengo que prepararme para una, sí, nueva, no, sesión es y salir para. O sea, ya me ahorro. Sí. Todo y después lo edito antes de mandarlo al, sí, estudio sale final. Perfecto, sale perfecto, sí, obviamente, sí, obviamente. Sí. Obviamente el que nació y en esta etapa tecnológica, sí, desconoce lo que fue lo anterior. Claro. No, yo he grabado en estudios, sí, así como se hacía antes y bien, o sea, eso me dio la cancha de tener las cosas preparadas siempre, sí, de no ir así sin la, sí, preparación, sí, es una, sin estudiar. Como una gimnasia, sí, que te da todo eso, interesante. Y estuvo bueno todo, pero en la edición final, mm, y en los gustos personales siempre voy a preferir lo que trabajo yo en mi propio estudio, porque no solo que tengo el más tiempo y la libertad, sino que tengo todo, o bajo sea, como lo quiero hacer bajo sonar, control. Sí, bajo control. Exacto. Sí. Bien, entonces en octubre tenemos la presentación en vivo. Sí, sí. ¿Tenés algún dato más de la fecha? Sí, 30 de octubre, ya tenemos entradas disponibles. Ajá, para, sí, reservar. Va a ser de la página. Entrada física. Sí, sí, sí, entradas físicas, así que quien quiera entrada nos puede contactar. Bien. Y próximo año, bueno, obviamente saldrá un nuevo trabajo. Mientras tanto, no, el tema no es. No sabemos todavía, pero vamos a ver cómo. No se vuelvan locos y sacar el mega álbum, ¿viste? Algún temita, seguro. Sí, sí, sí. Vamos a ir, sí, sacando cosas. Sí, vamos, sí, a ir sacando, sí, material, seguro. Bueno, eso es otra, ¿no? Los singles, sí, que están ahora, uh-huh, todos singles. Singles, videoclips. Videolíricos, sí, y demás. Sí, sí, sí. Ah, acompañan con un par de videos, ¿no? Sí. El último que lanzamos fue Inner Child, justo, sí, un tema de los que sugerí antes cuando me preguntaste. Sí. Y está en YouTube para verlo. Uh-huh. Fue el último videoclip que filmamos y bueno, estamos re contentos y conformes con con ese video. Bueno, así que a seguir trabajando, a seguir haciendo prensa, porque esto en verdad se tiene que difundir, el boca en boca sigue funcionando todavía. Y obviamente tocar. Sí. Me alegro mucho que estén en este punto, así, porque están tan efervescentes, así que aprovechen ahora que están con todas las pilas. Y bueno, si quieren expresar lo que quieran expresar en el espacio este, estos minutos son para ustedes. Bueno, mandarle un saludo muy grande a los otros integrantes de la banda, Luca Benítez, Fernando Pizarro y Alejandro Zapico, a nuestra manager Carola Giancalepore y a nuestra prensa Jorge Montiel de Anubis, un gran saludo. Sí, y bueno, muchísimas gracias por invitarnos, y por todas las preguntas y toda la información. Amamos cuando cuando hacen la tarea, sí, que escucharon y todo eso, es como muy gratificante para nosotros compartir estas preguntas y esta información. Somos muy curiosos. Bastante. Somos muy curiosos. Bueno, gracias Lilium Dust o Dust. Por haberse acercado, y recién lo decíamos, es la primer banda que se acerca a hacer una nota, una entrevista después de la pandemia, porque nuestros amigos que vinieron no cuentan, porque son nuestros amigos. Los queremos mucho. Eso, pues, se van a ofender los chicos. Pero los queremos un montón. Los queremos un montón, amigos. Pero ellos pueden ver. Vienen más como amigos, en realidad. Así Muchas que no gracias. Va a preguntarle a un amigo, ¿entendés? Che, contás otra vez del disco, porque. Ale, en serio, otra vez. Nada. Gracias, chicos, por acercarse. Realmente, un gusto conocerlos. Para cuando esté más próxima la fecha, vamos a difundirla y. Seguimos en el espacio de Diabolus y Música. Que identifica el final del programa número 157, Diabolus y Música, se está acabando. En 7 días volvemos. Bueno, hoy salió charlado el programa, no hubo tanta música, pero realmente un gusto poder presentar a esta banda, Lilium Dust. Lilium Dust, voy a practicar, no se enojen, pero ya voy a decir bien el nombre correctamente. Bueno, vale, listo, ya está. Vamos ya está, terminamos. Ya sí, porque igual, nos pasamos mucho el programa pasado. De todas maneras, a mí me quedaron 28 millones de preguntas por hacer, ya sé, toda la historia. Viste que siempre me pasa lo mismo. Y digo, no le tenía que preguntar de acá, quería preguntarle de acá. Siempre es como que, nada, la cosa cuando termina aflojándose, me quedan, viste, si me voy, pero nada. Pablo, 3 horas de programa tenemos que hacer. Ya te lo vengo diciendo hace un año. Sí, vos tenés que decir, páguenlo y es de ustedes. Tenés que decirlo, Pablo. No hay problema, arreglamos el número. Joya, pero vos te irías 2 horas más para arriba, 1 hora más para arriba. No hay historia. Nos vamos a las 3 de la mañana igual. Ahora que viene el veranito y toda la cuestión. Sí, nada. No hay problema. Joya, porque él termina haciendo el programa que viene después, así que... A los que se comunicaron, mandaron mensajes. Te digo 2 mensajitos que mandaron. Pablux estaba ahí escuchando, haciéndole el aguante desde temprano. Temprano, grande, tomando una cerveza y esperando a Santa Rosa. También Diego, que ya les leo lo que dice el mensaje. Un programón, chicos, escuchando a full Diego del programa No Es Arte, de la misma emisora Aguante Mixtape y Diabolus in Música. Gracias, Diego. No Es Arte sale los días... Los días lunes a las 20 horas. Un programa que habla de tatuajes, de cultura urbana y todas esas cosas. Nada, pero esa persona vale oro, porque... Se conectó, escribió y... Totalmente. Bueno, tenemos dos seguidores. Sí. Dos seguidores que nos Hablando escriben, de seguidores, ¿puedo pasar un chivo? Dale. El viernes que viene, fiesta de mixtape. Ah, cierto. ¿Sí? Bueno. Invitados todos, va a tocar una banda, un power trio del sur. ¿Sí? Además va a haber campeonato de Street Fighter, campeonato de Mario Kart, un salón de juegos de mesa, Barra con cerveza artesanal, pizza, empanada y tarta. Esa sidra que trajeron la otra vez, ¿también la vas a traer? Voy a tratar de que la traigan. Está buenísima. También, chicos, están invitados. Si quieren venir el viernes, va a estar su amigo Luis, Luis Sarmiento Pozza. Claro, va a estar Luisito. Viernes, estamos, ¿no?, todos. En realidad es la fiesta de la radio que hacemos mensual y la hacemos para poder seguir sosteniendo el espacio y además de todo, juntarnos a pasar un buen rato, escuchar una banda, jugar juegos de mesa, jugar en pantalla. Y tomar cerveza. Y tomar cerveza. Bueno, ustedes bajan ya cuando es la hora de la cerveza, che. No, yo voy a escuchar música. Yo ojo cuando ese es 2x1. Claro, es verdad, sí. Richard ya sabe que en algún momento yo grito 2x1 y hasta ese momento está con el pico seco. Está con el pico seco hasta que grito el 2x1. Pero bueno, está bien. Una última cosa. Sí. Estamos llenando el álbum colaborativo del Mundial. Conseguimos el álbum del Mundial. El tema de que se habla todo el día. Ahí está el álbum, lo conseguí hoy. Sí, no lo pagamos porque somos una emisora, somos un medio de comunicación. Nos lo dieron como prensa, justamente. Y el que venga a la fiesta con dos paquetes de figuritas pasa gratis. ¿En serio? Te juro. ¿En serio? Te juro. Vienen con dos paquetes de figuritas y pasan gratis. Puede ocasionar muchas peleas. Eso ya vengan con dos paquetes de figuritas y pasan gratis. Increíble. Así que a lo que hemos llegado, Ricardo. Venga. Cerramos el capítulo 157 y nos despedimos con un tema de Riot 5, la banda esta americana que me parte la cabeza, en vivo en el Club Zeta de Japón, grabado una presentación del 2018 que salió editado en el 2019, un trabajo que trae, es una edición triple, o sea, trae dos CDs más un DVD. El tema elegido es el clásico que salió en el primer álbum de Riot, Rock City, de 1977, que justamente para este tema trae como músico invitado, invitaron a Masayoshi Yamashita de los míticos Low Ness. Así que nos vamos con Riot. Señor operador, nos vemos en 7 días. Cuídense. Nos vemos. Y si pueden, pórtense mal. ¡Warrior! God bless you all. Thank you.